Chicos, atención, atención, vengan. ¿Saben qué? En el comedor aprendí una cosa nueva. ¿Qué cosa? ¿Qué? Contá, contá. En el mundo vimos muchos chicos, muchísimos, millones de chicos y chicas. ¿Y cómo en millones? Y ponemos nuestras manos así, juntas, abiertas, y contamos los dedos. Estos, más estos, más estos, y movemos las manos, hasta que nos duele el brazo. Y siempre es más y más y más. ¿Y esos nenes también son bajitos? Tenemos un mundo grande, redondo y todo azul, donde estamos juntos y además tenemos nuestros propios derechos. ¿Derecho es caminar derechito así? No, derecho es algo justo, es lo que deberíamos tener siempre y cada vez es más lo que podemos exigir porque es nuestro. ¡Ah! Esos son los derechos humanos. ¿Por qué? ¿Tienen humo? Nosotros somos los humanos y son derechos para nosotros. Les contaba que nosotros los chicos y las chicas tenemos los derechos de los chicos. ¿Son muchos o poquitos? Son chiquitos o grandes. Mirá que me aburro si no lo contás entretenido. Hagamos una cosa, mientras bailamos y jugamos, los hago aparecer de sorpresa. Eso, eso. Me gustan las sorpresas. Ponemos música con la radio. Cuando yo digo, pare, pare la música, nos quedamos quietitos como estatuas y me escuchan. Y hacemos lo que yo diga.